The sweetheart you married, the husband you expected him to be. Boom, boom, boom, ba. Boom, boom, boom, ba. Boom, boom, boom, ba. Boom, boom, ba. Boom, boom, boom, ba. I wanna settle down. Boom, boom, ba. I wanna settle down. Boom, boom, ba. Won't you settle down with me? Settle down. Boom, boom, ba. We can settle at a table. Boom, boom, ba. Table for two. Won't you wine and dine with me? Settle down. I wanna raise a child. I wanna raise a child. Won't you raise a child with me? Raise a child. We'll call her Nebraska. Nebraska Jones. She'll have your nose. That's all you know. I wanna settle down. I wanna settle down. Won't you settle down with me? Settle down. Wrote from Angela Pickers. I saw her with you. Monday morning, small talk in on the avenue. She's got a fancy car. She wants to take you far from the city. De la tarde por Radio Ciudad Plástica, Nodo Urbano, porque la ciudad la hacemos todos. Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. Este es parte del fragmento del llamado Informe Brundtland, publicado ahí de los años 1987 por la Comisión Mundial del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, con una temática central en la que el desarrollo de los pueblos y de las regiones no tenía que ser a costa de lo que pudiera venir más adelante. Este informe, elaborado por la ONU, encabezado por la doctora Gro Harlem Brundtland, entonces primera ministra de Noruega, y llamado originalmente Nuestro Futuro Común, estableció las bases para lo que nosotros conocimos en los tiempos modernos como sustentabilidad. El día de hoy, el programa de Nodo Urbano se engalana en recibir con mucho gusto al doctor Sergio Ceballos, investigador del Colegio del Estado de Hidalgo y una persona bastante con bastante conocimiento en el ámbito acerca de la economía y, por supuesto, los recursos naturales. El doctor Sergio Ceballos es un representante, en este caso, del Colegio del Estado de Hidalgo, una institución local que tiene como principal objetivo establecer y realizar investigaciones para que impacten en una forma fundamental en el desarrollo del Estado. El Colegio del Estado de Hidalgo, desde hace algún tiempo, ha lanzado una serie de convocatorias para maestrías, en el caso de los posgrados, y tenemos entendido que próximamente doctorados, con el objetivo, como ya lo dijimos, de hacer una investigación mucho más profunda. Como lo dijimos, el doctor Sergio Ceballos es doctor en economía, especializado en el campo de los recursos naturales y desarrollo sustentable. Culminó la maestría en economía y la licenciatura en planificación para el desarrollo agropecuario, egresado de la Facultad de Estudios Superiores, en la UNAM. Ha trabajado para el INEGI en la dirección de cuentas satélite, colaborando en trabajos como el Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de México. Se ha dedicado a la investigación y desarrollo en temas medioambientales desde 2006 a la fecha. Actualmente trabaja como investigador en el Colegio del Estado de Hidalgo. Doctor Sergio, pues muchísimas gracias por aceptar esta invitación al programa. No, pues al contrario, gracias a ustedes, a ti, Joan, y pues todo lo que estás haciendo aquí en Pachuca, pues es un gusto estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Ya hemos leído un poquito de las cosas que se hablaban sobre el llamado informe Brundtland, pero antes de entrar en esta materia y este tema tan interesante de la sustentabilidad, me gustaría que comentara con la audiencia ¿A qué se ha dedicado el doctor Sergio Ceballos hasta el momento, desde que egresó y de que se estudió en economía? ¿Qué es lo que principalmente ha desarrollado? Bueno, pues es una pregunta interesante porque curiosamente cuando salí del doctorado, mi primer trabajo fue en cuentas ambientales en el INEGI, y incluso el director nos llevaba a los congresos y lo único que me preguntaban es: ¿y cómo le hiciste para conseguir trabajo, ¿no? Era una de las preguntas, ¿no? Como que era la pregunta del millón. Así es, porque, bueno, de alguna forma, pues, todavía a lo mejor representa un poco a los jóvenes que, pues, están saliendo de las universidades y no saben qué suerte tengan a la hora de buscar empleo. Entonces, pues, tal vez es un poco que la apariencia, ¿verdad? Que todavía tengo apariencia de que estoy joven, entonces pues es un poco esa parte. Y entonces, después de estudiar economía, le llamaron atención estos temas de medioambientales, quiero pensar, o en realidad empezó a, se fue por ese camino, por azares del destino. Curiosamente lo que pasó más bien fue que yo elegí la carrera de Planificación para el Desarrollo Agropecuario, que es una carrera, digamos, un poquito que no es muy conocida en la UNAM, pero pues nos sacaban mucho al campo a conocer pues la situación que hay en todo el país de la producción agrícola, de los agricultores, y pues de ahí más bien siento que nació esa inquietud por el medio ambiente. Sí. Y eso es lo que le llevó a estudiar más allá de estudiar, yo creo que estuvo en contacto directo con las necesidades, ¿no? de las personas. Sí, bueno, de hecho, pues desde esa edad, pues empecé a salir mucho de viaje a todo lo que es la parte de Oaxaca, Veracruz, Puebla, y bueno, pues estar en contacto con la naturaleza, ver las necesidades, como dices, de las comunidades, y ahora en las ciudades, pues nos va dando como un panorama de qué es lo que está pasando, ¿no? También pues tuve la suerte de que la coordinadora en ese entonces de la maestría en economía, pues fuera una persona que también tenía ese amor por el desarrollo sustentable, y pues me empezó a decir: bueno, pues ayúdame a escribir, ayúdame a publicar, y pues así que poco a poco se fue haciendo más grande esa. Se fue dando, ¿no? Ahorita que lo dices, doctor, cuando he llegado a platicar con algunas personas acerca de los términos económicos o de en realidad de la economía, estas personas, voy a pensar que la economía solamente se enfoca en pensar en dinero, ¿no? Y creo que eso no es así, ¿no? No. Cuando Tuve la oportunidad de que me diera clase. Recuerdo muy bien cuando nos decía sobre cómo se podría hacer tan complicado o tan sencillo, dependiendo del enfoque que se le diera, monetizar o darle un valor a ciertos recursos, ¿no? Okay. ¿Cuál es la complejidad de este tema? O mejor, quiero replantear mi pregunta. ¿Por qué el tema económico es un tema que está directamente relacionado con el tema ambiental? Digo, para la gente que a lo mejor medio como que apenas adentra en el tema. Bueno, pues es una pregunta pues un poquito amplia, pero en grandes rasgos es que pues el mundo en el que vivimos actualmente está pues monetarizado, o sea, el 90%+ de la población lleva su vida a cabo a través del dinero. Entonces tiene que conseguir un empleo, la misma producción está basada en la extracción de recursos naturales. Y bueno, entonces la vinculación entre la economía y el medio ambiente se da a través justamente de las actividades productivas que llevamos a cabo y del consumo. A lo mejor podríamos verlo de una forma sencilla, cuando salimos a la calle y compramos un refresco, pues estamos utilizando ahí, pues por una parte el dinero, por otra parte los recursos naturales que utilizaron para producir el refresco, el agua, los plásticos, etcétera. Pero una vez que lo consumimos, desechamos este envase y no sabemos a dónde va a dar. Entonces, sí hay una vinculación pues directa entre la economía y el medio ambiente, y hay pues una gran cantidad también de problemas que existen entre los dos, ¿no? O sea, es parte, yo creo que pues, de lo que pues nos estamos dedicando algunas personas en conocer cuál es el impacto de la economía en el medio ambiente. Y eso, como dice el doctor, es porque precisamente no el tema del refresco es algo inclusive hasta didáctico en estos momentos, ¿no? Porque recordarán la gente que nos escucha, son inclusive de México, que hasta hace algunos años el refresco o las bebidas las vendían en una botella retornable. De vidrio. Y en algún momento algo pasó y ya nos vendían una botella desechable. Sin embargo, cuando el líquido se acaba, la botella, que sigue siendo basura o un material que que tiene que ser desechado, ya no es responsabilidad de las refresqueras. Antes las tenía lavarlas, ¿no? Claro. Ahora es responsabilidad de la persona que la compra. Y entonces tiene que tirar la basura, utilizarla. Pero no solamente tirar la basura, es acumularla, ¿no? Sí. Entonces, quizás ese ejemplo puede ser muy interesante para ver cómo la parte económica está relacionada con nuestra vida diaria, ¿no? Y, por supuesto, como dice, ¿no?, con los recursos naturales. Sí, bueno, curiosamente el caso que mencionas, las refresqueras en otros países están volviendo a retomar el envase de vidrio, porque el envase de vidrio es maravilloso en la cuestión del reciclaje, ¿no? Es un material que es 100% reciclable, y además económicamente también, o sea, mucho más que el PET, ¿no? Entonces esto se vuelve ya muy curioso y dice, bueno, pues entonces esto sí va a ser algo que puede impactar. Claro. Muy bien, pues como es costumbre en Nodo Urbano, tenemos una melodía que el doctor Sergio Ceballos nos ha traído, y esta es una melodía que resulta bastante interesante, ¿no? Usted ha elegido la suite número 1 de Bach, doctor. ¿Por qué eligió esta melodía para nuestro? Pues bueno, yo creo que es una de las canciones o melodías que escucho justamente cuando estoy escribiendo. Y bueno, me gusta mucho escucharla porque le ayuda uno a concentrarse, o ahorita que está, por ejemplo, lloviendo, pues es así como que para estar un ratito en la casa y relajándose, quitándose el estrés del tráfico, ¿no? Donde acaba uno de regresar, entonces. Y bueno, aparte, ¿no? También tiene otras pues connotaciones, ¿no? Muy muy importantes por ser una obra de arte. Sí, sí, claro, ¿no? Decía, recuerdo que alguna vez un amigo que tenía una afinidad por la música me decía, no por nada algunas personas piensan que este término de armonía celestial está muy relacionado con la música, porque pareciera que tocara fibras sensibles que no cualquier música la logra, ¿no? Entonces, vamos a vamos a dejar ahorita un momentito que se preparen la melodía, pero quiero aprovechar, digo, en estos momentitos que también estamos tenemos para poder platicar esta situación de los recursos naturales que ahora vemos hoy en día. Me gustaría que nos explicara por qué son importantes para las ciudades. Cuando muchos pensamos en recursos naturales, pensamos que están fuera de las ciudades, en zonas solamente boscosas y verdes. Claro. Y como que las ciudades son otra cosa, ¿no? Como que pues aparte, ¿no? ¿Por qué es la importancia de considerar un recurso natural en una zona urbana? Así es. Bueno, pues a veces se nos ha olvidado que como seres humanos, pues no provenimos de una ciudad, provenimos de la naturaleza. Dependemos directamente del aire, del agua, de todo lo que nos brinda la naturaleza. Y bueno, las ciudades han sido un producto pues del ser humano, ¿no? Una forma de adaptación. Uh-huh. Sin embargo, pues cuando estas ciudades empiezan a crecer demasiado, pues se vuelven, digamos, ya llegan a alterar los ecosistemas, llegan a alterar incluso el medio ambiente, ¿no? Sí, bueno, de hecho ahorita justamente he estado investigando un poquito acerca de cuánto es lo que se produce de contaminación en las ciudades y cómo promueve el cambio climático, ¿no? Porque, pues bueno, es la naturaleza, pues es, digamos, un tanto, tiene todas las salidas, ¿no? O sea, cuando entra el sol, pues lo recibe la atmósfera, luego las plantas producen la fotosíntesis. Esa fotosíntesis pues produce en las hojas y toda la parte comestible que son para los animales. Entonces es una cadena muy larga que nosotros como seres humanos la empezamos a romper cuando empezamos a construir estas ciudades, ¿no? Estamos alterando el suelo, ¿no? Por ejemplo, ahora que llueve, pues ¿a dónde va toda esta agua, ¿no? Incluso pues también la parte de pues el aire, ¿no? O sea, ¿de dónde obtenemos el aire? Pues de los bosques, ¿no? Los alimentos. Entonces hay una relación directa entre el medio ambiente y los recursos naturales y las ciudades, ¿no? Pero a veces la gente se empieza a olvidar porque pues ya lleva mucho tiempo viviendo en las ciudades, ¿no? Solamente ve postes, calles, pavimento y una serie de cosas que a lo mejor no necesariamente se tiene, ¿no? Así. Fíjense que recordaba mucho también sobre la pregunta de que cómo podría monetizarse o cómo si vamos con la premisa que nos dijo, ¿no? De que pues todos estamos muy relacionados con el dinero. ¿Cómo podría valorarse o monetizarse el aire, ¿no? Claro. O me voy más allá, contaminar el aire, ¿no? Esos, si existen esos llamados permisos para contaminar y de qué manera. Pero eso, le parece si ahorita que regresemos de la melodía, lo seguimos platicando. Pues vamos entonces con el tema que nos ha traído el doctor Sergio Ceballos. Es la suite número 1 de Bach, en este caso, por Misha Maisky, espero que sea correcto. Esto es Nodo Urbano y regresamos. Thank you. Con el doctor Sergio Ceballos, economista y investigador del Colegio del Estado de Hidalgo. Estábamos platicando, doctor, sobre este tema de los recursos naturales y de la importancia para las ciudades, ¿no? Okay. Sobre el hecho de que a una ciudad deban de interesarle los recursos que provienen. En el caso de donde se transmite este programa, la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en la República Mexicana, tenemos un caso muy interesante, ¿no? Nuestra ciudad está desarrollándose y está creciendo a un ritmo interesante. Sin embargo, nuestra propia geografía nos permite nos da la oportunidad de tener lo que conocemos como el corredor de la montaña, como una serie de recursos naturales bastante interesantes. Quizás muchas personas puedan comprender que una cosa es el corredor de la montaña y otra cosa es la ciudad. Sin embargo, están ligadas, ¿no, doctor? Uh-huh. Es estos recursos que ofrece el medio ambiente hacia la ciudad están completamente relacionados, y ahí es lo que nos dijo de la importancia, ¿no? Así es. ¿Cuál sería, si podemos dar una... digamos que una propuesta, una idea de cómo los recursos naturales del corredor de la montaña son importantes para la ciudad de Pachuca, por ejemplo? Bueno, pues yo creo que es un ejemplo muy, muy claro y muy bueno, porque esta parte del corredor de la montaña es una reserva ecológica. Esperemos que así lo sea por mucho tiempo, como dices, que se conserve, porque no solamente ofrece oxígeno, aire limpio a la ciudad de Pachuca, sino también sirve como un reservorio de especies, tanto pues vegetales como animales, ¿no? Aparte, pues, también está la parte del escenario, ¿no? O sea, como decías hace ratito, una persona citadina que vive mucho tiempo en la ciudad, lo único que ve son postes, casas, coches. Y hay estudios que indican que las personas que tienen acceso a un escenario natural como este, tienen pues un mayor índice de salud, ¿no? Porque tanto la vista como pues el aire y todo lo que se recibe pues contribuye a la salud del ser humano, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿no? Que a veces se nos olvida, alimentamos nada más un sentido, ¿no? El del gusto, pero se nos olvida alimentar esta parte de la vista, ¿no? Que la naturaleza nos provee y pues que además es gratis, ¿no? Y además de esto, doctor, de la vista también factores como el agua, como el mismo aire. Exacto. Y no decir de los recursos naturales que también se pueden extraer, que imagino también son de alguna manera controlados para el beneficio de las comunidades, inclusive de algunas de las zonas de nuestra ciudad. Quiero llegar a este ahorita que estamos hablando sobre estos temas. Iniciamos nuestro programa platicando sobre este término de sustentabilidad, que en muchas de las clases del Colegio del Estado de Hidalgo pues nos teníamos muchos debates y muchas perspectivas, ¿no? Me gustaría que usted, doctor, un académico, pudiera explicarle a nuestra audiencia qué se debe entender como sustentabilidad. Y si me permite acotar, que no solamente sustentabilidad es sembrar plantas, ¿no? O sembrar árboles, ¿no? La sustentabilidad hoy en día ya es un concepto muy amplio que incluso pues está, digamos, hasta perdiendo mucho el sentido, pero inició con lo que comentabas al inicio del programa sobre conservar o hacer uso más bien de los recursos naturales de manera racional para que las generaciones futuras también tengan derecho al mismo uso, ¿no? Entonces, pues bueno, este concepto que de alguna forma es tan sencillo, pero a la vez tan importante, ¿no? Porque cuando se publicó por primera vez este informe y un poquito antes en el Club de Roma, ajá, 1978, si no mal recuerdo, había una preocupación porque estábamos consumiendo demasiado los recursos, ¿no? El crecimiento económico ya estaba llegando a sus límites, ¿no? Y pues es bastante normal, ¿no? O sea, vemos que cada vez las economías se calientan más rápido, ¿no? O sea, quiere decir que crecen y hay crisis, crecen y esto es cada vez más frecuente, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la parte del modelo económico, en cómo estamos produciendo, cómo estamos consumiendo, que ahí también entra la sustentabilidad, ¿no? Para no, digamos, hacerlo tan complicado, la sustentabilidad puede tocar diferentes áreas, ¿no? Desde la parte económica, la social, la ambiental, la financiera incluso, ¿no? Pero hablando de todo ello, o sea, lo que se trata es que las personas hagan un uso racional de sus recursos, pues para tener una vida digna y también, pues dejarles una vida digna a nuestras futuras generaciones, ¿no? Es algo, pues, bastante ambicioso porque, pues generalmente a veces luchamos únicamente por tener una buena calidad de vida hoy y luchar porque todavía tengan las generaciones futuras una mejor calidad, pues es bastante grande esa meta, ¿no? Sí, ¿no? Y porque quizás hemos convertido en una sociedad en la que en algunos casos pensamos solamente en nosotros, en este momento, en nuestro momento. Así. Los términos de cortoplacistas a veces son muy, a veces nos quedan mucho, ¿no? Y quizás no pensamos. Algo que también es interesante, de acuerdo a lo que usted precisamente plantea, es de que esta idea de la sustentabilidad no solamente tiene que ver con eso, ¿no? Con los recursos naturales, sino hablamos de todo tipo de recursos, ¿no? También en el caso de las personas, en el caso de la economía, de la política. Recuerdo también una de mis clases en el colegio, cuando me explicaban acerca del término economía, ¿no? Y que decía, si no hubiera escasez, no habría economía, porque la economía, pues, a grandes rasgos, me acuerdo que me decían que era de los recursos escasos, ¿no? Que eran escasos. Cuando este informe Brundtland empieza a pegar, y ahorita me acordé con el Club de Roma, ¿no? Okay. Con el libro o más bien el texto de Los Límites del Crecimiento. Sí, Los Límites del Crecimiento. Uh-huh. Decían, ¿saben qué? Pues tenemos unos recursos finitos, así es que cuidado, Y precisamente el dedito en la llaga de que cuidado, ajá, porque las ciudades ahora, digo, entrando ya un poquito más ahora al tema, tienen diferentes condicionantes para desarrollarse, si se me permite el término. El Instituto Mexicano de la Competitividad hace unos días emitió o publicó una serie de documentos, como los publica constantemente, hablando sobre lo que nos cuesta la calidad del aire. Dice, aunque creas que no te cuesta, sí nos cuesta, ¿no? Es como aquellos que pensamos de que pues es preferible tratar de ir a campañas de prevención que pagar tratamientos contra la diabetes, el cáncer o algún otro. O se monetiza lo que nos cuesta una contaminación, se pueda revertir, es decir, la economía, en este caso, tiene mecanismos para que se pueda contrarrestar estos fenómenos? ¿Tiene algunas técnicas o simplemente emite opiniones? Bueno, en este caso sí puede haber algunas, digamos, mecanismos económicos para revertir algunos problemas ambientales. Sin embargo, a veces es más fácil concientizar a la gente, uh-huh, que se realicen, por ejemplo, políticas económicas, ¿no? Un caso muy claro es el agua, ¿no? O sea, el agua, aunque ahorita es escasa, sigue siendo subsidiada, ¿no? ¿Y por qué subsidiada? Pues porque a los políticos no les conviene intervenir en esta parte y realmente cobrar lo que se debe de cobrar, ¿no? Uh-huh. Entonces, es un poquito lo que mencionas, ¿no? O sea, si hay mecanismos económicos para que la gente deje de contaminar, pero es más fácil por la vía, digamos, pues de la educación o la vía política, tratar de que la gente pues haga un cambio, ¿no? Y en esta parte del aire, pues el automóvil es uno de los problemas más grandes, ¿no? O sea, las ciudades están hechas para el automóvil, ¿no? Hacemos nuestra vida en el automóvil, y gran parte del ingreso se va en el automóvil, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué tan importante es el automóvil que tenemos que pues darle una parte importante, ¿no? Pero ahí deberíamos de revertir, por ejemplo, hacia transporte público, ¿no? Hacia el uso de bicicleta, al ordenamiento territorial. Entonces, hay soluciones, puede haber, ¿no? Pero desafortunadamente ahí la cuestión, pues política, ¿no? Donde no da mucho. Sí, así es, esas son las partes a lo mejor que uno tiene ahí. Y precisamente esas son me imagino que uno de los objetivos que tienen instituciones como el Colegio del Estado de Hidalgo, ¿no? Crear conciencia y por supuesto formar a estas personas que tomen la decisión el día de mañana. Y vamos, de eso vamos a platicar ahorita que regresemos de nuestro siguiente corte musical, que como bien nos había platicado el doctor Sergio Ceballos, que nos trae la suite número 1 de Bach, es una suite para cello. Nuestra siguiente melodía es Curante. Esto, no, recuerden, es Nodo Urbano, y no se vayan. Thank you. platicando con el doctor Sergio Ceballos, investigador del Colegio del Estado de Hidalgo, y precisamente sobre la conciencia acerca de los temas de medioambientales que, por supuesto, impactan en la sociedad y en esta sociedad llamada urbana, ¿no? Este nuevo enfoque de que mucha gente vive en ciudades y la tendencia es que mucha gente más va a vivir en zonas urbanas. Y nos fuimos al corte con este tema sobre el colegio, doctor, sobre esta institución que es muy joven, reciente creación, pero no por ella ha dejado de generar situaciones importantes, ¿no? ¿Qué es y qué hace el Colegio del Estado de Hidalgo? Así es. Bueno, el Colegio del Estado de Hidalgo es una institución de educación superior. Nos dedicamos principalmente a la formación de especialistas, digamos de maestrantes. Contamos con dos maestrías. Ahorita pues están entrando la primer generación de la maestría en Planeación y Desarrollo Regional y pues la otra maestría en Desarrollo Urbano Sustentable, de la cual pues tú egresaste, ¿verdad? Sí, orgullosamente. Así es. Entonces, pues bueno, estas dos maestrías están enfocadas pues a resolver, digamos, a ayudar a con soluciones en el estado de Hidalgo, pero principalmente en cuestiones pues de vivienda, cuestiones de urbanismo, pues de desarrollo regional, ¿no? Entonces, pues hemos estado pues digamos promoviendo también la investigación. Aquí estamos pues cada uno de los investigadores tiene diferentes temas, pero pues vamos digamos acompañándonos, ¿no? Por ejemplo, algunos realizan temas de investigación sobre migración, algunos otros de comercio. Alguien que nos escuche que quizás pueda entender esto como muy nuevo, ¿cómo podríamos explicarle para qué nos sirve como herramienta la investigación en el caso de las tomas de decisiones? Así es. Bueno, la investigación es muy importante porque justamente nos da información, como mencionas, para la toma de decisiones, pero también para desarrollar pues nuevos productos, desarrollar técnicas, procesos, metodologías. Es una parte formativa también, ¿no? O sea, la investigación puede haber muchos niveles. A veces uno cree que un investigador es el que está nada más metido en un laboratorio, pero no, o sea, todos tenemos esa aptitud de investigar, ¿no? Desde algo muy sencillo, ¿no? O cuando somos niños, ahí es donde nos nace, ¿no? Esta parte de decir, bueno, ¿de dónde proviene el fuego, ¿no? ¿De dónde? O sea, el ser humano es investigador por naturaleza, ¿no? Aquí es más bien encaminar pues cada una de esas inquietudes, ir pues tomando conocimientos para que ese conocimiento se vaya acrecentando y así ir descubriendo nuevos conocimientos, ¿no? Uno de los objetivos también del colegio es de que estas investigaciones terminen en alguna publicación. Sí. El colegio ha tenido algunas publicaciones recientemente en la Feria del Libro y en algunos otros eventos. Ha hecho presentaciones de libros hablando sobre esta situación, ¿no? ¿Nos puede platicar brevemente sobre qué investigaciones o qué libros se han desarrollado o qué temas se han desarrollado hasta el momento en el Colegio del Estado de Hidalgo? Bueno, recientemente se publicaron dos nuevos libros, uno que tiene que ver con desarrollo regional justamente y otro sobre temas de educación. Entonces, y bueno, también tenemos una colección de libros con diferentes temas que incluye el medio ambiente, cuestión también de gobierno, etcétera. Entonces, pues pueden consultar nuestra página, es en www.elcolegio de hidalgo.edu.mx, y ahí van a encontrar todas las publicaciones. Y es este, y es este tema de los investigadores, ¿no? Yo le quiero confesar que cuando empecé a observar este mundo de la investigación, pues es un mundo que yo pensaba que conocía, y en realidad no, porque yo tenía este concepto de que el investigador solamente estaba en un laboratorio o en un cubículo, en un aula, cuando en realidad hay diferentes tipos de investigaciones, ¿no? Hay gente, por ejemplo, que también trabaja en investigación, pero que se va a campo, ¿no? Hace mucha actividad en campo, afuera, hace diferentes experiencias, hasta desde diferentes perspectivas, ¿no? En el caso del colegio tenemos una perspectiva económica, política y social. Hay otras líneas de investigación que se van inclusive por la social, sociológica y ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando nace el Colegio del Estado de Hidalgo con estos objetivos, por supuesto se busca que estas decisiones, como ya lo dijimos, se tomen correctamente o al menos que se promueva esto, ¿no? Hemos visto con agrado en muchos de los casos cómo no solamente en el Estado de Hidalgo, sino en otras partes del país, hay acciones que nos hacen pensar que sí hay una cierta idea atrás de las decisiones, ¿no? Desde la decisión de apoyar una ciclovía, como usted lo decía, con el caso de los coches para minimizar el impacto, hasta esta enseñanza de que los impuestos no son un castigo que viene solamente, ¿no? Sino que a lo mejor tienen que venir por alguna razón, ¿no? Me gustaría que entrando en este tema de la investigación y del colegio, habláramos un poquito acerca de los llamados, no sé si llamarlo impuestos o cargos que se les hacen a los temas ambientales o a la gente que está atentando contra los temas ambientales. ¿Nos podría ampliar un poquito sobre el tema? Así es. Bueno, en nuestro país casi no se han instrumentado demasiados impuestos ambientales, salvo en algunos casos. Por ejemplo, en las regiones hoteleras, donde hay, digamos, construcciones que están talando la parte del mangle, también pues existen sanciones por la explotación de especies en peligro de extinción. Sin embargo, pues como mencionaba al principio, ¿no? Desgraciadamente hace también falta la parte de supervisión, o sea, entonces muchas veces no se castiga a quien contamina porque no hay quien supervise. Entonces el gobierno pues ha estado optando más bien por las vías de la educación, la concientización, y bueno, solamente en algunos casos como este de la región hotel, del sector hotelero, que pues sí son necesarias las sanciones, ¿no? O incluso como mencionabas, algunos impuestos ambientales, pues ese es un muy buen tema de investigación, ¿no? O sea, que puede dar hasta como para otros tantos, ¿no? Acerca de cuánto. Platicamos también hace un rato de que estos temas de no solamente cuánto pagar por contaminar, si se puede llamar así, o cuánto aportar para que esto no suceda, para cuidar o proteger un área, ¿no? Una serie de cosas que se vuelve pues relativamente pues complejo, ¿no? Como lo dijo usted, ¿no? Porque tienen que venir muchas otras otras situaciones. Este tema medioambiental que tiene que ver también con el tema de la ciudad, como ya lo dijimos, se vuelve cada vez más interesante, que hasta quizás algunos lo han puesto hasta de moda, ¿no? Hay empresas en las zonas urbanas y en cualquier otra, que tienen esta llamada responsabilidad. Hay etiquetas inclusive que hasta se buscan, ¿no? Estas empresas lo buscan por un deseo social, o en realidad es que hay algo que las está obligando a ser responsables con el medio ambiente? Pues, bueno, en realidad, digamos, ser ambientalista está de moda, ¿no? Entonces, a veces, aunque nosotros no tengamos mucha idea de qué es ser ambientalista o no seamos tanto, pues tenemos que serlo porque es parte de lo que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, las empresas también necesitan ser, digamos, mostrar una cara ambientalista hacia sus consumidores, porque de lo contrario, pues esta misma moda, digamos, ambientalista, pues haría que sus consumidores los castigaran al no consumir sus productos, ¿no? Y bueno, una gran cantidad de empresas en la actualidad, pues tiene campañas en apoyo al medio ambiente, ¿no? Pues entre ellos Telmex, Coca-Cola, ¿no? Entonces, digamos que por un lado, y esto es algo pues chistoso, ¿no? O sea, por un lado contamino, por un lado daño, pero también por el otro lado pues restauro, ¿no? Yo creo que pues ahí ser ambiental, o lo que hablábamos de la sustentabilidad, tiene que ver pues no nada más con eso, ¿no? Sino con un verdadero cambio, ¿no? Si hablábamos por ejemplo de Coca-Cola, de en lugar pues de ayudar a conservar los bosques, pues debería de ayudar a cambiar sus productos, ¿no? O sea, para empezar pues eliminar todo el PET que están sacando, sí, a, ¿no?, las calles, de que nos pasa, nos transfiere la responsabilidad de la basura, ¿no? Así es, todos estos pasivos ambientales, o como le llaman, la mochila ecológica, que es toda esta carga ambiental que sale pues a las calles, o sea, cómo resarcirlo, ¿no? O sea, no es con campañas así medioambientalistas, sino realmente que nos entre en la conciencia esta parte de la sustentabilidad, ¿no? Y entonces o incluso por ejemplo en el caso de Telmex igual, ¿no? O sea, bueno, a ver, les estoy cobrando tarifas muy altas a todos mis usuarios y les doy solamente el 0.001% para mostrar que soy ambientalista. Pues no, ¿verdad? Más sustentable es bajarles las tarifas a todos, ¿verdad? Eso sí sería sustentable, ¿eh? Exacto. Le pegaría al apartado social y al apartado económico. Así es. Bien. Así. Muy bien, doctor. Pues el tiempo se nos va muy rápido y hay muchas preguntas también que se quedan en el aire. No quiero despedir el programa sin antes agradecerle que nos haya brindado un poquito de su tiempo. O sea, que la investigación y más su cargo ahora en el Colegio del Estado de Hidalgo, a cargo de la nueva maestría que se acaba de crear, pues nos mantiene en verdad ocupados. Me gustaría que nos diera un último mensaje sobre, y específicamente aquella persona que ahora en este momento está pensando de que quizás el medio ambiente no era tan alejado de nosotros en el caso de los recursos naturales, los bosques y todo eso, en las zonas urbanas. Y esa persona que le gustaría entrar a estos temas, ¿no? ¿Qué le diría a esa persona que quiere entrar a los temas medioambientales? Pues bueno, algo que les decía a mis alumnos es que la mejor forma de aprender del medio ambiente pues es estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Podemos leer muchos libros, podemos investigar mucho, pero realmente el conocimiento te lo da el estar en contacto con la naturaleza, ¿no? Y yo creo que eso es también una forma de aprender a concientizarnos, el sentir, por ejemplo, cuando pues sale uno a un bosque, el respirar ese aire puro, ¿no? Entonces pues realmente eso es, yo creo que la mejor forma pues de continuar pues conservando el medio ambiente, pues estando en contacto con ella, ¿no? Así que pues les invito a que salgan de las ciudades, ¿no? De su casa. Sí. Ahora que deje de llover, pues salgan al bosque más cercano. Si tienen algún parque público, pues también, ¿no?, conservarlo. ¿Cómo pueden contactarlo, doctor? ¿Cómo pueden contactar a usted o al colegio, la gente que está interesada en estos estudios? Bueno, la página del colegio es www.elcolegiodehidalgo.edu.mx. Mi correo es sceballos@elcolegiodehidalgo.edu.mx. Ahí pueden encontrarme. Las instalaciones del colegio, tengo entendido, se encuentran en una zona céntrica, ¿no?, de Pachuca. Así es, estamos en la calle de Hidalgo 618, muy cerca de la iglesia de San Francisco. Entonces es como un punto de referencia, ¿no? Perfecto. Pues muchas gracias, doctor, por... Sí, no, al contrario. Por acompañarnos, seguiremos en el camino también compartiendo información. Así. Y, por supuesto, siguiendo las actividades del colegio y más de cerca sobre los investigadores y, por supuesto, los excelentes académicos. Así. Que, al menos lo dice un egresado, tuve la fortuna de tener. Pues muchas gracias también, pues gracias, Iván, por la invitación y pues también a tu público, ¿no? Muchas gracias, doctor. Nos vamos a despedir con este tema, con el mismo de la suite número 1 de Bach, de una concierto para cello. Esto fue Nodo Urbano. Nos vemos la siguiente semana. Gracias a Lalo Marmolejo con los controles, a toda la gente que nos escucha. No se olviden que tenemos una cita la siguiente semana por radiociudadplastica.com y también los invitamos a escuchar las diferentes emisiones de esta estación. Nos vemos la siguiente semana. Ciudad Plástica, porque la ciudad la hacemos todos. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, junto con sus socios estratégicos, genera actividades de marketing y soluciones web para todo tipo de empresa, logrando así nuevas oportunidades comerciales para nuestros clientes a través de internet. Si no estás en internet, tu empresa no existe. Visítanos, ciudadplástica.com. Romper una pauta es ampliar un horizonte. La desobediencia es ahora una virtud. Desviarse del camino marcado también es explorar rutas insospechadas. Con Rafael Tiburcio y Julio Romano. Todos los jueves a las 8 de la noche por Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en internet. Ciudad Plástica, junto con sus socios estratégicos, genera actividades de marketing y soluciones web para todo tipo de empresa, logrando así nuevas oportunidades comerciales para nuestros clientes a través de Internet. Si no estás en Internet, tu empresa no existe. Visítanos, ciudadplástica.com. La ciudad la hacemos todos. Nodo Urbano. Nodo Urbano. Arquitectura. Espacio público. Ciudad. Nodo Urbano. Conoce las diferentes formas de vivir el entorno urbano en las voces de sus actores. Escucha al arquitecto Joan Beltrán todos los jueves de 6 a 7 de la tarde por Radio Ciudad Plástica. Nodo Urbano. Porque la ciudad la hacemos todos. Nodo Urbano. La música alimentando todos tus sentidos. Pantone, redefiniendo el código de color de tu semana. Porque todos los martes caen el mismo día, pero nunca son iguales. El respiro después del lunes llega todos los martes a las 5 de la tarde. Pantone, por Radio Ciudad Plástica. Tu ciudad en Internet. Radio Ciudad Plástica te invita a mantenerte informado. Escucha al maestro Enrique López con su programa En Busca del Ciudadano. Todos los viernes a las 18 horas. Infórmate, analiza y conoce sobre la cultura, política y ciudadanía. A través de Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet, en busca del ciudadano. Estás en Radio Ciudad Plástica, tu ciudad en Internet.